salida, ¿no? Porque sí está claro el charán, charán y tirán. Uno, dos, tres, cuatro, últimos. Vamos, cuatro últimos. Un, dos, tres, uno. Cuatro últimos. Un, dos, tres, uno. O sea, la nota de la cruz echada. Esa, o sea, dos últimas con la cruz. Vamos. Un, dos. Pues dos últimos compases con la cruz. Un, dos. Bien, otra vez dos. Sí, casi, 93. 93.